¿Sabés quién se casó? ¿Quién? La hija de Putra. La corrían por el parque, no la podían alcanzar. Ella había prometido que se iba a casar. El cura estaba enojado esperando en el altar. ¿Dónde está la hija de Putra que no se quiere casar? ¿Dónde está la hija de Putra que no se quiere casar? Al rato, sin esperarla, en la iglesia apareció. Cansada y arrepentida, me quiero casar, Señor. Cansada y arrepentida, me quiero casar, Señor. Se casó. Se casó la hija de Putra. Y la suegra que le dijo: bienvenida hija de Putra, bienvenida hija de Putra, bienvenida a la pensión. Se casó la hija de Putra. Se casó la hija de Putra. Se casó la hija de Putra. Se casó y se puso a trabajar. Se levanta más temprano, trabaja en la oficina. Y su madre está contenta porque ella no va a bailar. Se casó la hija de Putra. Se casó la hija de Putra. Se casó la hija de Putra. Pero hay que tener cuidado porque se quiere escapar. Se casó la hija de Putra. Se casó la hija de Putra. Pero se anda rumoreando que se quiere divorciar.